todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, cuando prohibieron a Alberto Migré y la memoria sentimental, con Liliana Viola. Se empalma, o no, vos lo dirás. En la bajada del título de tu libro, mencionás que revolucionó la educación sentimental de un país. Y uno podría también agregarle a eso que es tan fuerte como lo sentimental, la memoria sentimental de un país. ¿De qué estás hablando cuando hablas de educación sentimental o cuando se puede agregar esto de memoria sentimental? Sí, bueno, la memoria sentimental es estas emociones extrañas que te digo que la gente que vio esas novelas las sigue recordando con cierta emoción presente. Uh-huh. Que yo diga Alberto Migré, que sabes de Alberto Migré y que la gente me responda, se paraba el país. Bueno, ya esa frase extraña, que por supuesto que habla de un éxito, sí, pero también habla de otra cosa, ¿no? De un país que se detiene de pronto, que se pone en silencio para escuchar una historia de amor, está hablando de que ahí circulaba sin duda una alta dosis de erotismo, de amor y de relaciones humanas. Liliana Viola, periodista. Eso en cuanto a la memoria. Y en cuanto a la educación sentimental, él tiene muy claro quiénes son sus clientas, quién es su público, y su público son las mujeres. Entonces no son mujeres a las que él va a agradar simplemente como si habláramos hoy de un focus group y entonces a ver qué quiere el público y eso se lo doy, si bien él estaba muy, muy atento a lo que le podía interesar al público. Él ejercita una cierta sutil educación sentimental de las mujeres, avivándolas de algún modo. Ese sería el principal objetivo, el principal objetivo para él es el éxito. El éxito, claro. Sí, es el éxito, es que lo miren, que las telenovelas triunfen, eso es lo que quiere, construir parejas románticas. Marketing, lo diríamos hoy, sí, claro. Sí, eso es su principal objetivo. Lo que pasa es que entiende, esto lo digo yo, por ahí si vuelve de la muerte me dice, ay, bueno, no es tan así, pero bueno, como estoy yo acá, lo voy a decir yo. Él entiende que esa es la manera, es decir, que en el avivándolas está la manera. Él pone, por ejemplo, en muchas novelas, sobre todo de la década del 60, el galán masculino es un malvado en general. Es un hombre que desprecia a las mujeres, que desprecia, que es racista, que es machista, pero hacia un extremo asqueroso, en una época en que el machismo era la moneda corriente. Bueno, él pone de algún modo un tipo muy buen mozo, muy querible, pero tremendamente machista, sobre todo con un machismo que se ejerce con la chica que se va a enamorar de él. Hasta que no cambia ese personaje, que bueno, cambia por amor, hasta que no cambia, no se produce la unión de esa pareja. Y a su vez, si bien el galán seguramente era querido por esas espectadoras, ellas podían ver, por ahí sin darse cuenta, cómo esos defectos del tipo en realidad eran obstáculos para lo que estaban queriendo, que era la unión de la pareja. Así que el mayor obstáculo muchas veces es el machismo. El ejemplo de Piel Naranja, que es un marido que mata a su mujer y al amante de su mujer, bueno, me parece que, por ejemplo, ahí quien no vio esa novela y quien sí está trabajando asuntos de género, le recomendaría que la viera, porque se habla mucho de ese final, pero lo que hay que observar es cómo Migré construye desde el primer capítulo ese final. Esto es decir, esa mujer, la protagonista de la novela, está casada, es más joven que su marido, y su marido es un buen tipo, pero atravesado por un machismo y sostenido por una sociedad que opina que es verdad, que él le tiene que decir a la mujer lo que tiene que hacer, que él es el que va y compra la comida porque él sabe cómo comprar, a veces hasta cocina él, pero no porque es un hombre deconstruido, como diríamos hoy, sino porque considera que la mujer no sabe hacer absolutamente nada, pero a su vez la pone en situaciones de riesgo emocional, bueno, etcétera, ¿no? Eso no abandona nunca esa beta migré en todos los capítulos. Es decir, con mucha sutileza, si hoy miramos hacia atrás ese final, vamos a ver que ese marido era un hombre que consideraba que la muerte de su esposa estaba entre sus prerrogativas. ¿Dónde está Alinari? No pueden sorprenderse. Les advertí esto. No, a ella no. Déjame. Yo soy culpable, a ella no. Déjame, Juan Manuel. No, Clara. ¿Me corresponde a mí? ¡Clara, por Dios! ¡Juan Manuel, estás herido! No, mi amor. ¡Juan Manuel! ¡Estás herido, por Dios! No, mi amor. ¡Venía! ¡Soltalo, mi nena! ¡No son mías! ¡Suéltense, le mando! ¡No pueden quererse! ¡Es un mal amor! ¿Me oyen? ¡Un mal amor! ¿Qué tengo que hacer para que no sigan abrazados? Es inevitable, y vos bien lo sabés, Liliana, que hay un otro capítulo en torno a este libro que es el que uno no quisiera transitar, pero los hechos están. Sí. ¿Por qué pasó lo que pasó? Bueno, ¿por qué pasó lo que pasó? Tiene varias explicaciones, algunas son legales y algunas son interpretaciones. Bueno, voy a tratar de ser breve y dar las dos. Lo que pasó concretamente es que el libro está censurado, es decir, salió en 2017, tuvo una presentación fabulosa donde estuvieron Soledad Silveira y Claudio García Satur, entre otros, y ha tenido una muy buena recepción en la crítica y en el público. Por suerte estuvo vendiéndose durante un poco más de un año. Y luego el heredero de los derechos de Migré, que ya te lo nombré anteriormente, que es el que tiene realmente ¿qué significa que es heredero? Que Migré en su testamento a esta suerte de ayudante, ¿no?, que le pasaba los libretos a computadora, perdón, porque Migré escribía a máquina, le deja los derechos de su obra, como para que la comercialice y pueda vivir muy bien, cosa que ocurre, y también para que la proteja. Bueno, muy bien. Es a esta persona a quien yo acudí primero, porque realmente era importantísimo poder acceder a todos los libretos para poder investigar, y ha sido muy amable conmigo, abrió absolutamente todos los archivos, y me dio una serie de contactos importantes con sus números de teléfono para que yo pudiera seguir mi investigación. Pero bueno, cuando leyó el libro, consideró que el libro no reflejaba lo que él considera que era Alberto Migré. Concretamente, le molestó que hubiera referencia concreta a la homosexualidad de Alberto Migré. Él me dijo directamente, y tengo sus mensajes, donde dice que él considera que no había que hablar del tema. Bueno, acabamos con la interpretación. Bueno, y entonces, para terminar el cuento, como él considera esto, busco la manera de ver cómo legalmente, porque obviamente decir que no se puede hablar de homosexualidad hoy es más que ilegal, más que ridículo, claro, y más que un papelón de homofobia. Entonces busco la manera, que es que yo cito algunas partes mínimas, por favor, menos de 1,000 palabras, de libretos de Alberto Migré, sin que él me haya firmado la autorización. Esto es discutible legalmente porque No soy especialista en derechos de autor. Sí soy especialista en citas. Es imposible hablar, realmente es imposible. No lo habría encarado si yo hubiera sabido que esto no iba a poder hacerlo. Digo, no hago un libro sobre Migré, porque no se puede hacer un libro sobre Migré si yo no pongo... Sin citarlo. Sin citar un poco. Sin el objeto de su escritura. Totalmente. Aclaro que el libro no... Sí, el libro no es un afano. Quiero decir, acá no hay un... Que estaría bien, pero no lo hice. No hay un apéndice con las telenovelas de Migré. Las telenovelas de Migré, yo cito algún que otro diálogo, algún que otra parte de una sinopsis, a los efectos de ejemplificar lo que digo, porque si no, no hay modo, y menos cuando es algo que no se puede ver. Así que, digamos, decir que no se puede citar es inverosímil. Si hubiéramos ido a juicio, es muy posible que se hubiera ganado. Pero bueno, acá entra en juego una editorial multinacional que entiende que un libro que ya se ha vendido, lo que se tenía que vender, era menos lío acordar. Y entonces acuerdan lo que este señor pide, que acá es el delirio, él pide que se saque el libro de circulación. Así que bueno, el libro está sacado de circulación a partir de febrero de este año. Sacar de circulación significa no venderlo, es decir, que yo no gane dinero, pero no significa que un libro se pierda, por eso estamos hablando de esto acá. Y por eso en muchas provincias o en muchas ferias del libro me invitan para hablar del tema y para... Yo tengo ejemplares, digamos, lo que no se pudo vender los tengo yo en mi casa y los voy repartiendo gratuitamente. En bibliotecas, en ferias, etcétera, además de que está subido, no por mí, pero está subido en la web, y quien quiera leer este libro hoy lo puede leer gratis, así que de alguna manera te diría que la censura me ha vuelto como... Yo doy fe porque lo leí. me ha vuelto una lectura, una escritora comunista contemporánea. Y si vamos a interpretar teniendo en cuenta la verdadera razón, que es una verdadera razón, que él mismo la ha dicho, no estoy interpretando acá, él mismo ha dicho que quiere que este libro no exista porque este libro habla de la homosexualidad. Bueno, en ese caso sí me parece un interesante nuevo capítulo de la biografía de Migré, porque efectivamente Migré fue un homosexual, de ese tipo de homosexuales en la década del 70 que todo el mundo sabía que lo eran. Y sabía que lo eran porque él no renegaba ni un punto su gestualidad, no renegaba ni un punto el tema de ser un hombre solo, no casado, no tuvo nunca una mujer pantalla. Uh-huh. Era un autor de telenovelas románticas, cosa que en general se asocia bastante a la zona rosa de la masculinidad. Y que aparte, si se investiga bien, este señor no lo investigó, en muchos reportajes se advierte, y en muchas de sus telenovelas donde aparecen muchos personajes homosexuales, se advierte un deseo de tramitar algo que en su infancia fue un dolor y fue una vergüenza. Migré era, no, nunca fue un gay, fue un homosexual, fue un maricón, digamos, ¿no? Palabras que se usaban en ese momento, sí, y que se entendían así. Claro. Haberlo negado, bueno, como te decía antes, si yo no podía usar citas, no hacía el libro. Si alguien me hubiera dicho, mirá, pero no, ni hagas referencia a que era gay, tampoco, porque me parece que eso... significaría una condena, una nueva condena a un silencio al que él en su momento estuvo obligado, y estuvo obligado ante el mundo, no estaba obligado ante los actores que estaban con él, ante sus amigos, ante el plató de televisión, ¿no? Es decir, era un homosexual que vivía como tal bastante abiertamente con su grupo de amigos. Bueno, me considero que hoy el grupo de amigos de la vida homosexual se ha ampliado, y si no se amplía debe ampliarse más, y este libro intentó eso, sin nombrar, porque no lo supe hacer, los hombres con los que se acostó Migré, los actores con los que se acostó Migré, que eso es algo que he descubierto en la investigación, en muchos casos, porque el mismo heredero me lo dijo. Tenías el testimonio de él, del propio heredero. Tengo el testimonio de heredero hablándome de otros actores, no hablándome de sí mismo. Pero no lo hice, que en una biografía tranquilamente puede estar eso, porque ya había tardado 3 años en tratar de escribir este libro, me había costado mucho, eso me habría costado más No porque piense que no haya que hacerlo, sino como no supe cómo hacerlo bien y entonces quedó afuera y bueno, hay muchos lectores gay que me lo reprochan tremendamente. Perdón. La zona borrascosa que la crítica no alertaba, pero los padres sí, le dio a las de Migré el gusto rancio de lo que hay que mirar, cueste lo que cueste. En algunas escuelas religiosas, los sacerdotes, atentos al pecado de televisión, preguntaban en los confesionarios si el martes o el viernes a la noche las alumnas habíamos estado mirando la novela. Cita del libro Migré, el maestro de las telenovelas que revolucionó la educación sentimental de un país, de Liliana Viola. Sabes, escuchándote, hay una parte que no la mencionás y por la razón que fuese, está bueno que a lo mejor la puedas expresar. ¿En qué lugar te deja esta situación como trabajadora del periodismo, como trabajador, como autora de un libro que, por las razones que acabas de exponer, es sacado de circulación, no obtiene los pocos derechos de autor en términos monetarios que un autor en la Argentina suele recibir hoy en este tramo del siglo XXI? ¿Qué haces qué hiciste frente a esta situación? Bueno, frente a esta situación hice lo que te dije, es decir, tratar de que el libro pueda ser leído, que es lo que un autor... Hacerlo circular, sin duda. No prestarme a los escándalos mediáticos que el heredero, que es obvio que es una persona absolutamente desconocida, que en estos años, desde que ha muerto Migré, jamás ha hecho nada con ese material que tiene en su casa, salvo vender los derechos a empresas importantes y ganar mucho dinero con eso, lo cual no me parece mal, pero digamos, salvo eso, no ha hecho ninguna investigación ni ha logrado, perdón por la palabra, pero resucitar o revivir, digamos, el universo Migré, como lo ha logrado este libro, y en un punto te diría, vamos a ser realistas, como lo ha logrado sin quererlo con esta censura, porque claro, sin duda, si bien uno dice, ay, bueno, todo lo que censuran se vuelve más famoso, no estoy hablando específicamente de eso. Me parece que el acto de haber censurado nada menos que algo que estaba asociado con algo que había sido censurado en la vida de Migré y que en las telenovelas de Migré también se tramitaba como una censura, me parece que ha sido algo muy valioso, que la gente lo ha podido ver así. Yo debo decir que me he sentido desde el primer día muy acompañada por el periodismo, sobre todo. Hay un periodista como Franco Torquia que desde el primer momento... siguió el caso, ¿no? Siguió el caso. Bueno, los capítulos se sucedieron. De pronto aparece un actor que fue el novio de Migré, que todo el mundo lo sabía y que él también estaba en el closet y que cuando ve esta situación sale y cuenta públicamente su historia de amor con Migré. Bueno, eso es, para mí es mucho más de lo que yo hubiera podido esperar. No voy a decir que agradezco a la censura, lo que digo es que, como siempre, a la censura las cosas le salen mal. He aprendido, pero algo ya lo sabía, cómo actúan las grandes editoriales, cuando el cuidado del libro no es tal. Yo no fui cuidada por la editorial, que es una de las más importantes, ¿no? Penguin Random House. Siento que no, y eso también ha sido visto así por lectores y lectoras. Así que, nada, me pone en alerta como debía estar antes. Esto no es nada nuevo, aunque la verdad que también es cierto que una censura de un libro que se pueda llevar a cabo es algo bastante raro en estos momentos. Pero bueno, así fue visto, sentí un apoyo increíble y sé que el libro tiene todavía más vida con estos nuevos capítulos. Liliana Viola es editora del suplemento Soy del diario Página 12. Es autora de títulos como El libro de los testamentos y Los discursos del poder. En 2017, el grupo editorial Penguin Random House publicó Migré, el maestro de las telenovelas que revolucionó la educación sentimental de un país. No estamos dando vuelta a la página y cambiando de tema, como a veces en algunos lugares suele ocurrir, ya sea la televisión, ya sea la radio. Pero en este tramo que estamos cerrando esta conversación, que desde ya te agradezco, Liliana, por la claridad con la que presentaste tanto al personaje como a la situación que generó Alberto Migré como título de un libro y el objeto libro. En este tramo jugamos un poco con el nombre de este programa que se llama Tramas. Y la pregunta tiene que ver con qué estás tramando de aquí para eso que está por venir, para eso que se viene. Bueno, nada, estoy tramando, estoy trabajando, sigo trabajando en el suplemento Soy de Página 12, que fundamos ahí en el diario, y gracias a la hospitalidad del diario y a la buena visión de Página 12, con Marta Dillon y con Alejandro uh-huh. Ross en el año 2007-2008. Uh-huh. Bueno, sigo como editora de ese suplemento, también viendo un mundo que ha cambiado. Digamos, cuando empezábamos a hacer el suplemento Soy, todo era extraño, todo era, digamos, no existía ni siquiera la ley de matrimonio igualitario. Hoy tenemos una ley de identidad de género en este país. El tema de la diversidad sexual, que implica también, hablando de migraciones, uh-huh. Corrientes migratorias, luchas contra la xenofobia, feminismos, cuerpos disidentes, etcétera, hoy se habla mucho más de esto de modo corriente. Así que estoy tramando de algún modo cómo va cambiando el suplemento Soy, cómo se va, no adelantando, pero sí previendo los nuevos discursos o los discursos que transcurren hoy en la sociedad en relación a este tema. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com